desnudando en estos días, ¿no? Como es esta gran estafa perpetrada por funcionarios públicos designados por el Gobierno Nacional en importantísimos cargos, como ser la hermana del presidente Milei en la secretaría que es la secretaria general de la gobernación de la nación, no es cualquier cargo, mezclada o mejor dicho involucrada por denuncias de funcionarios designados por ellos mismos, junto con el diputado que preside la hasta acá entre comillas honorable Cámara de Diputados y su tío padre, hermano, no sé qué corcholis es el Lule Menem, que es un funcionario prendido como garrapata, como casta que es, en las esferas de gobierno, no solamente de ahora, sino que también viene de antes. Era un piñón fijo entre los cortesanos de la Casa Rosada, ¿no? Que hay varios de eso, ojo, ¿no? Ahí vemos a gente como Toto Caputo, como el Frankenstein Schwarzenegger. No, es Schwarzenegger, no Schwarzenegger. La Bullrich, que son figuritas repetidas hace años, que son casta, hace años que están involucrados en distintos gobiernos, recordémoslos, Carlos Saúl Menem, justicialista, devenido en justicialista liberal, peronista. Porque es lo que es peronista, porque pudo hacer el gobierno que hizo parado desde el folclore del peronismo, con el discurso del peronismo, el discurso de derecha, mejor dicho, perdón, el discurso de izquierda para gobernar por derecha, como han hecho todos los peronistas, desde Perón hasta esta época. Por algo decimos nosotros en este programa que el peronismo es el gobierno. Es la corriente institucional que necesita la burguesía para controlar y frenar la lucha de clases. Eso fue en el 45 cuando surge, cuando se apropia de un movimiento popular que surgió como reclamo por la liberación del secretario general del sindicato de la carne, que en este momento no se me ha ido el apellido, pero que era muy combativo el hombre, militante del Partido Comunista de aquellas épocas, y que bueno, y que coincidió también con el apresamiento de Perón. Entonces, bueno, de paso, las masas no solamente pedían el retorno y la liberación de este dirigente importante, de dirigente gremial de la carne, sino que también hizo un reclamo por la liberación del coronel Perón en aquel entonces, que estaba a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión, y donde los trabajadores, a partir de sus luchas, sus reclamos, sus movilizaciones, habían conseguido varias reivindicaciones muy importantes, que después se sostuvieron cuando fue gobierno. ¿Pero de qué manera? De la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Recuerden que esas son las consignas y las máximas que no solamente repetía el general Perón, sino también su compañera, su pareja de aquel entonces, que tuvo un gran predicamento sobre las masas, como fue Eva Perón. Pero también Eva Perón dijo: el peronismo será revolucionario o no será. Y bueno, y desde aquel momento en que desaparece de la escena política la famosa Evita, la tan querida Evita, la tan ponderada de vista por el pueblo, por las masas, por el pueblo trabajador, el peronismo dejó de ser para convertirse en un partido más que aplicó el ajuste. Eso fue el segundo plan quinquenal, y donde también empezó a enfrentar a sus propios obreros, que reclamando mejores condiciones de trabajo y mejoras salariales, desoían las eternas arengas del gobierno de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y de que para un peronista no había mejor otra cosa que el peronista, y que los demás eran todo enemigo de la patria. El que no era peronista era enemigo de la patria, como dice Calle 13, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Bueno, por aquel entonces, este partido del orden burgués, que vino a frenar un alza de la lucha de clases que había significado la ruptura y la creación de dos organizaciones sindicales de trabajadores muy importantes, la CGT socialista y la CGT controlada por el Partido Comunista, bueno, fue transformándose para, en un proyecto de conciliación de clases, se transformaran muchos sindicatos en los sindicatos de Perón, ¿no? Ahí tenemos esa eterna frase de algún dirigente gremial que dijo que en su sindicato no flamaría nunca jamás un trapo rojo, ¿no? Bueno, frase atribuida en su momento a Ignacio Rucci, que también se ve reflejado en una película muy, muy importante que relata ciertos episodios de la clase obrera, que se llama Los Traidores, dirigida por Raimundo Gleiser, y donde actuaron gente como Lautaro Murúa y otros encumbrados actores de aquella, estamos hablando de la década del 70, ¿no? Donde también se intentó reflejar cómo los dirigentes sindicales combativos en su juventud y mientras fueron dirigentes o delegados de base, iban burocratizándose en la medida que iban subiendo de escalones en la organización gremial y dirigiendo sindicatos, para terminar siendo cómplices de las patronales y socios en las patronales que les abrían la puerta a negocios, que bueno, que es lo que hoy tenemos perpetrado, instalado en las dirigencias sindicales. El otro día yo veía en las redes un meme, no sé si era un meme, era una sentencia, una frase, hablando de este tema de la persecución que hay sobre Mauro Franco y El Real y otro periodista más, que decía, estos dos periodistas en menos de una semana han logrado y han movilizado y han destapado una olla que ni la CGT hubiera sido capaz de movilizar y destapar. Eso es lo que hoy nos toca, y es bueno que toquemos este tema como empezamos, ¿no? Con el tema de la complicidad de estos funcionarios públicos que han quedado totalmente al descubierto y que no pueden negar su participación en estos negociados, donde ha quedado demostrado grabaciones, con videos y con las mismas acciones de los mismos protagonistas de esta ilegalidad que significa la coima, porque es tan delincuente el que pide coima como el que la paga y hace silencio, ¿no? Entonces, por algo uno se borró y no aparece y no ha ido a declarar y tampoco ha sido denunciado por el gobierno nacional, que promete investigar hasta las últimas consecuencias y demostrar que es todo mentira. Perdón, pero no niega a los audios, no niega que el funcionario este español fue despedido, fue separado de su cargo. Y bueno, y también queda demostrado en las acciones de la familia esta del laboratorio Franco Suizo, no sé cómo se llama, en su vida, en su escape, ¿no? Me hizo acordar a esta famosa película de Woody Allen, Robó huyó y lo pescaron. Bueno, ese le pasó a esta gente, a algunos de estos. Los demás andan escondiendo todavía por ahí, escondiéndose por ahí, ¿no? Bueno, y otros, amparados por los fueros, también siguen gozando de buena salud política y social, ¿no? ¿Por qué hablamos de esto? Porque el intento que hizo la ministra de Seguridad, la entongada histórica de los gobiernos ajustadores, Patricia Bullrich, asociando esta denuncia y esta publicación de este material informativo, como fueron los audios, asociándole a una conspiración terrorista internacional, donde involucra al gobierno actual de Rusia, a Putin y a su presidente Putin, al gobierno venezolano y a su presidente Nicolás Maduro, y al futuro candidato a presidente, el que hoy es ministro del Interior, Diosdado Cabello. Miércoles, me sé todos los nombres de esto. Y por supuesto, supuestamente a una célula terrorista de estas que dormía la KGB y metía en varios países para que en algún momento fueran activados y generar acciones de recontraespionaje, como al mejor estilo de el agente 086, entre Caos y bueno, y la otra, que eran los buenos, los Caos eran los malos, apareciendo espías dentro de la casa de gobierno que habrían grabado a la fulana. Bueno, todo un circo mediático que lo vemos hoy día, incluso lo vimos los otros días con el supuesto intento de agresión al presidente, donde un brócoli de repente todos sabemos lo que es un brócoli, se transforma en una piedra peligrosa, una gorra que vuela y que llega a tocar la espalda del presidente, también se convierte en una poderosa piedra que intentó y que él muy hábilmente esquivó, porque se acuerdan, él fue arquero y en vez de atajar esquivaba el fútbol. así le fue en su carrera de arquero, cuando él dice que jugaba en Chacarita y se acostumbró a estar como buen guerrero entre batallas campales de pedradas entre los propios y los ajenos. O sea, todo un circo para justificar y tapar el desastre y la debacle económica que ha generado esta política de gobierno de eterno ajuste, donde se ha llegado, ¿no? Como algunas de las denuncias y de los materiales que han podido recabar estos periodistas, donde se le pagaba a un empleado del organismo perdón, del organismo de control y regulación de la ayuda a los discapacitados, se le pagaba a los trabajadores del organismo como un premio, se le daba un plus a quien más baja diera de estos subsidios, que según ellos había más de 1.000.000 y pico de subsidios trucho, porque hacían una comparación imbécil, una comparación estúpida, ¿no?, de la cantidad de subsidios que hubo en un determinado gobierno con respecto al otro, como que el curro se instaló ahí y se le daba subsidio de 300.000, de 290.000 pesos, porque ni siquiera llegan a los 300.000, porque es el 70-80% creo que de la jubilación mínima, el subsidio por discapacidad que cobran los discapacitados, que según el gobierno anterior tenía una determinada cantidad, y con este último gobierno se habían gobierno de los peronistas, se había multiplicado exponencialmente. sin entender, sin explicar que la población crece, sin entender, sin explicar que ellos también tenían pisada a la cantidad de gente que pedía subsidio y no se los daban, sin entender y sin explicar de que cuando una población está mal alimentada, mal atendida en salud y mal educada, mal formada, que es lo que estos gobiernos de ajuste vienen haciendo hace ya prácticamente 20 años atrás, hasta ahora, y cada vez peor, cuando un pueblo está mal alimentado, lo más probable es que los hijos de este pueblo tengan las consecuencias brutales, ¿no?, de madres anémicas, madres desnutridas que dan a luz hijos con deficiencias de todo tipo. Entonces, eso también genera mayor cantidad de discapacitados. Esas políticas de mierda que aplican estos gobiernos, a la larga, con el tiempo, traen consecuencias terribles para la población. Entonces, si uno no contiene todas estas variables que hacen a que la población que aumenta, también aumenten los discapacitados, y si no hay intención ni de sostener ni de apoyar, bueno, vamos a tener a futuro más y más y más. O algo de lo que también se vienen quejando las autoridades es que los argentinos no queremos reproducirnos, que cada vez vamos a terminar en una población envejecida. Bueno, pero lo importante acá es la actitud soberbia de la clase dominante, de la burguesía y sus esbirros, sus alcahuetes, sus mandados, ¿no? Porque los mandantes son los que nadie ve, son los que por ahí se juntan y toman decisiones y le dicen: subamos el dólar, bajemos el dólar, aflojale a la presión sobre la política cambiaria. O los bancos que dicen: bueno, dame tasa, o libero peso para que la gente salga y compre dólar y te cague el cuentito de la estabilidad del dólar y de la del déficit cero mentiroso contable que le está vendiendo la población hace un año y medio para acá. Entonces, esos son los que mandan, estos son mandados y están haciendo cagadas, así como suena. Me animo a decirlo con todas las letras: cagadas, ¿no? Y nos están condenando como pueblo y a nuestras futuras generaciones, no solamente a una gran deuda que vaya a saber cómo pretenderán que se pague, porque todos los días, para mantener la bicicleta financiera esta del dólar barato, se toman préstamos. No, ellos dicen que no emiten dinero, pero emiten bonos, que es lo mismo. Y un bono es una deuda. Cuando ellos dicen que se emiten billetes, es porque vos estás emitiendo sin respaldo. Entonces, ¿qué estás haciendo cuando emitís billetes? Estás emitiendo deuda, porque eso hay que respaldarlo de alguna manera. ¿Cómo lo respaldás? Con bonos. Con bonos de este tipo, de aquel tipo, de aquel tipo. Y cada vez con tasa más alta, justamente para que los financistas, los que hacen el ruedo de la bicicleta financiera, en vez de ir a comprar dólares, sigan comprando pesos. Y es de esa manera el dólar se mantiene, y de esa manera supuestamente se mantiene la inflación. Bueno, todo eso, mentira. Todo eso es una chantada versera de estos bravucones que manejan la economía del país y que ya lo hicieron. Lo hicieron con Menem, el Schwarzenegger con Menem, con Cavallo y con la Bullrich. Lo hicieron con el Toto Caputo, Schwarzenegger y la Bullrich en el gobierno de la Rúa, y así terminamos. con muertos en las calles por el gran desastre que generaron y el desequilibrio que generaron y el hambramiento de la población, llegó un momento que no se resistió más y se salió a pelear. Hoy están hambreando a los jubilados. Hoy están extorsionando, robándole a los discapacitados. Hoy se vuelven a denunciar negociados de estos fantoches de la burguesía puestos a gobernar en la obra social de los del personal del ejército argentino, donde está involucrado Petri y la segunda dama de este gobierno, que es Patricia Bullrich, ¿sí? Justamente también donde se involucra a esta famosa droguería. Qué raro, ¿no? Bueno, y por eso la señora sale a denunciar, como denunció una película de al mejor estilo de Netflix o Prime Video, esta conspiración terrorista internacional que tiene esa expresión en estos 3-4 periodistas locales. Esto se está haciendo largo, pero de alguna manera todo esto está generando otras situaciones. Situaciones en las relaciones laborales, situaciones en los lugares de trabajo, situaciones donde, por otro lado también, quienes tendrían que advertir y ponerse al lado de los trabajadores y hacer algunas advertencias o acciones para defender el salario de los trabajadores, defender las condiciones de trabajo de los trabajadores, no hacen nada. Se ajustan a las presiones del gobierno nacional, ¿sí? Y con una economía prácticamente paralizada, lo único que hacen es buscar la solución para los empresarios, despidiendo compañeros, echando gente, suspendiendo a gente de las fábricas, ¿no? Con eso, por eso digo, ya un poco bajándonos a tierra y al lugar, vamos a tener una charla con un compañero vitivinícola con el que ya hemos charlado, que también está intentando generar y apostar a una dirección alternativa en el SOEBA de Luján de Cuyo. Y también vamos a charlar con el compañero nuestro amigo, conocido de muchas entrevistas, el compañero Alejandro de Villa de Constitución, que también nos va a contar sobre la situación que se ha generado en las empresas que están bajo el dominio y mandato de Paolo Roca, ¿no? Y donde hay una situación donde los trabajadores han superado totalmente a las direcciones gremiales y están con medida de fuerza hace ya casi más de 10 días. Así que bueno, esto va a ser el tenor de nuestro programa. Esta es nuestra presentación. Y bueno, disculpen por lo largo, espero que no haya habido buen entendimiento, a pesar de mis dificultades para pronunciar algunas sílabas. Y de alguna manera también les agradezco su atención, porque de aquí en más todos nuestros programas van a apuntar a esto, a la organización independiente de los trabajadores. Al pararnos en nuestros propios pies, identificarnos como clase y dar una lucha y un enfrentamiento de clase contra clase, porque esa es la única salida para nuestro pueblo y para nuestra clase trabajadora. Así que bueno, acá queda presentado el programa. En menos de 5 minutos volvemos ya con la primera entrevista. Vamos a un corte y volvemos con más de La Chispa, que encienda la voz de los laburantes. Trabajar uno no es.

Vamos a un cortecito, volvemos ya para los saludos finales y volvemos para cerrar este programa de La Chispa que encienda la voz de los laburantes. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Bueno, y nosotros también cantando al sol como la cigarra después de un tiempo bajo la tierra. Estas semanas que no hemos podido estar, entre medio repetimos un programa muy lindo que tuvimos con la entrevista con el doctor en filosofía, sociólogo Alejandro Horowitz, que hicimos junto con el amigo Daniel Logotetti y que fue quien consiguió el contacto para poder hacer esa entrevista. Y bueno, y acá estamos, después de casi 3 semanas y después de pasar por una operación importante contra un tumor importante también. Y acá estamos. El objetivo, como siempre, es mostrar la organización independiente de los trabajadores que lleva con su masividad y profundidad justamente a esto, a mover estructuras y a estremecer el poder económico y político de este país. Caso de los trabajadores metalúrgicos del acero y de las industrias del grupo Techín, del grupo Roca, ¿no? Como decíamos recién, esta masividad y esta decisión de los compañeros en decir, acá se está jugando el destino de la clase trabajadora argentina, fíjense, no está errado, ni es exagerado, porque como dicen los compañeros, acá no solamente estamos luchando por una mejora salarial, acá no estamos luchando por despido, acá no estamos luchando estamos luchando por todo, contra el ajuste, contra las medidas, contra los decretos de necesidad y urgencia del gobierno, y justamente un gobierno que tiene más de 5 o 6 funcionarios puestos por el monopolio del grupo Roca, del grupo Techín, ¿no? Como nos explicaba el compañero Alejandro cuando... Y bueno, el grupo Techín te hace la lámina, la chapa, la otra empresa te hace el caño, te suelda, y la otra va y te lo instala en el gasoducto Vaca Muerta, Buenos Aires. Entonces tiene un negocio atadísimo. Lo importante que se ve acá también es que a la única empresa que se les suspende el grupo Techín el contrato es la que está vinculada, o mejor dicho, que es parte o esta es la empresa que dirige el sindicato. Porque tenemos hasta eso, ¿no? Que eso también se vio en el mantenimiento de las de las vías férreas del ferrocarril, ¿no? Empresas que organizó el mismo sindicato en aquel momento de privatizaciones, para prestar servicios al sector privado que se hacía cargo de los ferrocarriles. Acá, a través del sindicato, creó una empresa que provee de mano de obra barata, terciarizada, a la empresa. ¿Sí? Bueno, es la primera y única empresa que le rescinden el contrato. Casi 200 compañeros que le dicen, bueno, ahora esta gente no la queremos acá. Y el sindicato a tener que ir a dar explicaciones a esos trabajadores, ¿no? Que son sus propios empleados, ¿no? Pero no ha habido otras medidas, más allá de las amenazas, más allá que salen con la de siempre, levantamos el negocio y nos vamos a otro lado, no se van a ningún lado. Y la prueba está de que no ha habido suspensiones ni despidos masivos después de casi 15 días de paro de actividades, de lucha, y con un sindicato errático que no sabe para dónde disparar, que tiene que someterse a las decisiones de estas asambleas masivas que hacen los trabajadores y tratar de que no se le desmadre el conflicto, bueno, y tratar de que en algún momento le den algo de pelota. Por ahora, la clase, los trabajadores no le dan ni 5 pelotas. Lo otro es esta grata situación que se está generando ahí en Luján, que ya lo habíamos charlado en la primera entrevista que tuvimos con esta gente de autoconvocado, con Miguel Garay principalmente, que bueno, que ya tuvo una puja ahí, que es por la formación de la Junta Electoral, que eso se hace a partir de una asamblea que se convoca, bueno. Por supuesto, el sindicato siempre va a invitar más a los amigos que a los que no son amigos. Y ellos pueden llevar a la gente, pero bueno, no se tiene el aparato que tiene el sindicato. Que detrás de una invitación de esta hay un asado, una choriciada, ¿no? una atención que los compañeros no pueden hacer porque justamente no manejan recursos. Pero tampoco está en su espíritu hacerlo. Por eso perdieron la elección para imponer o imponerse para poder poner miembros en la Junta Electoral. Por supuesto, la burocracia festejó como un triunfo de si se hubiera ganado el sindicato, porque sabe que pueden llegar a manejar desde ahí la elección. Porque empiezan a censurar, empiezan a bajar gente, empiezan a cuestionar lo que sea de una lista o de otra. Pueden inventar una lista supuestamente de oposición para dividir a la oposición y mantenerse ellos en el gobierno del sindicato. Bueno, pueden hacer un montón de cosas ahí, ¿no? Como censurar a toda una lista, decirle, bueno, no te presentaste. O llegaste fuera de término, llegaste media hora después, te van a decir, no, porque cerraba a las 21, no, cerraba a las 20. Vos no entendiste. Ya está cerrado, no puedes presentar lista. Porque han hecho esas cosas, hacen esas cosas, las burocracias. Esos son los recursos que manejan quienes se perpetúan en el poder y saben por dónde joder. Pero bueno, la convicción de los compañeros de organizarse y a pesar de cómo pueda irles bien o mal en la elección, de seguir como organizados y ser, digamos, quienes se encarguen de marcarle el paso a las direcciones gremiales, eso es importante también, ¿no? Porque eso es parte de la organización independiente de la clase y eso es parte de un crecimiento como clase que nos sirve como ejemplo a todos los trabajadores. Acá en Mendoza tenemos varios ejemplos. Lo importante es que se empiece a ver algo mucho más, algo de más acción en los sindicatos industriales, ¿no? Pero bueno, son pasos. En algún momento vitivinícolas autoconvocados acá de la zona de Maipú estuvo ahí casi a ese nivel, ¿no? Donde corría más y pesaba más la decisión de los delegados autoconvocados que del mismo sindicato. Y el sindicato se tuvo que a tener a las decisiones que se tomaban en la Asamblea de los Trabajadores Autoconvocados, allá en el periodo de la Virgen, estamos hablando año 2020-2021, que salieron también los autoconvocados a ponerle el pecho al COVID y a la declaración de esenciales, bueno, y a la falta de dedicación que se los había condenado en los establecimientos vitivinícolas, sobre todo en las bodegas, hasta que se empezaron a aplicar los protocolos necesarios para proteger a los compañeros que eran obligados a ir a trabajar porque se fueron considerados esenciales. Y el vino, un producto alimenticio. Entonces no se podía parar, no se podía dejar de producir. Bueno, esto es lo importante en estos temas. También estuvimos hablando de la corrupción, estuvimos hablando del atropello del Poder Ejecutivo, con medidas absurdas, tratando de censurar a la prensa, tratando de censurar la información que se obtiene de buena fuente y sin coimiar a nadie. Y nosotros en eso tenemos que ser inflexibles, ¿no? Porque, como por ahí decimos, sin medios comunitarios no hay democracia. Tenemos que decir, sin medios de información independiente no hay democracia. Entre eso están los medios comunitarios y algunos de estos emprendimientos también autogestivos de algunos periodistas que se animan a hacer canales de streaming, se animan a hacer radio alternativa. Y tienen un compromiso con la información y no con el poder y no con el negocio, ¿no? Bueno, para la programa que viene vamos a tratar de ver un tema muy candente acá en la provincia que tiene que ver con las intenciones del Poder Ejecutivo Provincial de modificar el estatuto del trabajador estatal, ya sea de administración central, ya sea del sector de salud. Y vamos a también a tratar con las alternativas que hay de listas que se están organizando y tratando de armar para presentar en las próximas elecciones del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, que bueno, que ya está mostrando algo de lo que puede llegar a ser, ¿no? La lista azul-naranja se unifica con su eterna rival, la celeste. ¿Esto qué quiere decir? Que esto, más allá de una organización de los trabajadores para los trabajadores, se convierte en una organización política partidaria de los justicialistas o peronistas contra el resto. Fíjense, cortita, ¿no? Cortita esta ya decisión tomada de presentar una lista unificada naranja, azul, naranja y ahora azul, naranja y celeste, que le cueste, con un candidato que este burócrata Correa, que se ha cansado de traicionar a los docentes mendocinos, con un discurso semi-progre y dirigiendo una CTA que es solamente un sello de aparatos que no movilizan ni a su propia comisiones directivas, ¿no? Y que él usa para cuestiones partidarias exclusivamente, ¿no? Posicionarse en la puja partidaria dentro del justicialismo, peronismo, ¿no? Bueno, con esto terminamos el programa de hoy y, por supuesto, vamos a tratar de hacer un programa el próximo miércoles bastante completito con respecto a estos últimos que hablamos. Y, bueno, deseándole no solamente suerte, sino toda nuestra confianza y toda nuestra solidaridad a todos los sectores de la clase trabajadora que están en lucha hoy y que están empezando a mostrar